En charlas publicadas el día 17, expresaron la firme voluntad de levantarse a la lucha por lograr el gran programa de reunificación de la patria trazada por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. El secretario ejecutivo permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Juveniles, el presidente de la Asociación de Sociólogos y otros directivos de las instituciones centrales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon. El día 18 lo hicieron también los titulares de direcciones de la Chongnyeon, incluidos el de la Dirección Metropolitana de Tokio y la provincia Hokkaido.